puede ser Rubén Mendoza. Sí. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitado a Rubén Mendoza, que es parte de la reforma de las organizaciones que se llaman Articulación por el Derecho a la Educación. Bienvenido, Rubén. Gracias. Hoy vamos a conversar sobre una propuesta que ustedes vienen ya desde hace del año pasado, ¿verdad? 2014. Es 2014. Uh-huh. Es la campaña por los excluidos del sistema educativo. Platicando un poco sobre este tema, Rubén, si nos puedes como contar un poco la historia de cómo se formó esta articulación, cómo se formó esta lucha con el respecto al tema de la educación y los excluidos del sistema educativo. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es, como decía, Rubén Mendoza. Yo trabajo en PRODESA y PRODESA es parte de este espacio. Ahorita no tienen nombre realmente, pero nos referimos allá como la Articulación por el Derecho a la Educación Pública. Eso es importante reafirmarlo porque tiene que ver con cómo vemos como sociedad un interés público porque las y los niños se puedan educar en este país o tengamos acceso a una buena educación. Este espacio inicia en el 2014 a partir de empezar las organizaciones o alguna de las organizaciones que conformamos este espacio. Empezamos a notar y ver las estadísticas que nos decían que la cobertura en el nivel primario estaba descendiendo. Es decir, nuestro país en el 2009, 2008, 2010 había logrado como país alcanzar una cobertura más o menos del 98% en la primaria. En los otros niveles como básico, diversificado, pues todavía teníamos mucho trecho por recorrer, pero a ese que se le había apostado bastante como país, como sociedad, empezó a bajar en la administración de Cintia del Águila. Pasó del 98% a un 82%. Entonces nosotros nos empezamos a preocupar en función de por qué estaba pasando esto, por qué hay menos niños en la escuela primaria cuando es un país con mucha población en esa edad. Y podíamos nosotros empezar a sacar algunas conclusiones, pero decidimos juntarnos con otras organizaciones, ICEF, IBNUSAC y otras que tenían también la misma preocupación, y empezamos a hacer como primeras preguntas acerca de por qué estaba pasando, como para irnos explicando nosotros como actores de la sociedad cuáles eran las respuestas posibles, incluso interrogando también al propio Ministerio de Educación. Lo que hace el Ministerio de Educación, que tampoco tenía una política de puertas abiertas ni de diálogo con las organizaciones sociales, fue que trajo a expertos para desmentir y decir de que la baja de cobertura educativa no se debe a la falta de acción o no del ministerio, sino a que hay menos niños en este país, ¿verdad? Entonces trajo una experta en Argentina para dar datos estadísticos y hacer todo un estudio para justificar. Realmente lo que estaba pasando era lo que nosotros veíamos, ¿verdad? El Estado, o en este caso en el gobierno del Partido Patriota y Cintia del Águila, no hicieron nada por ampliar la cobertura, sostener la cobertura educativa. Y entonces ahí empezamos a socializarlo con otras expresiones sociales, invitábamos también a las propias autoridades del ministerio, maestros, y empezamos a hacer una cosa que le llamamos diálogo hacia dónde va la educación pública, ¿verdad? Que queríamos como platicar, dialogar, darle a conocer qué políticas estaba aplicando el gobierno anterior y qué estaba dando al trasto con un derecho importante, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando nos juntamos unas primeras organizaciones, y luego en el 2015 nos juntamos con las otras 5 organizaciones para formar esta articulación. La intención de la articulación inicialmente era destapar, ¿verdad?, desnudar lo que estaba ocurriendo en el país en materia educativa, porque casi siempre es un tema que casi no se toca, solo se toca en enero y tal vez en octubre, ¿verdad?, cuando ya hay notas, etcétera, pero de ahí la sociedad pasa todos estos meses sin ponerle mucha importancia a un tema que es muy importante. Depende de quién esté también diseñando toda la política educativa, ¿verdad? Hay mucha gente poderosa en este país que siempre ha estado detrás de la educación y son los que la están diseñando. Nosotros lo que queríamos era develar qué es lo que estaba pasando, cómo la estaban programando, cómo la estaban pensando, para qué la estaban pensando, ¿verdad? Y cómo en esa situación de pensar la educación, la estaban pensando únicamente para privilegiar a un sector. Entonces, el otro tema de nosotros era cómo evidenciar los datos con datos estadísticos, con experiencias, lo que estaba pasando en la educación. Y lo otro era quienes están atrás de este proceso de diseño de la educación, ¿verdad? Que la están dirigiendo para responder a los intereses económicos de la clase dominante de este país. Por eso fue que se formó la articulación. Y el primer tema tenía que ver con cobertura. Hay muchos temas en educación, calidad, educación bilingüe, etcétera. Hay muchos temas de qué hablar en educación. Y cada una de las organizaciones que nos aglutinamos teníamos nuestras expertices, nuestras experiencias, pero dijimos, encontremos una, un punto, ¿verdad?, que nos aglutine a todas y todos y que incluso aglutine a toda la población con la que trabajamos, algunos más con jóvenes, otros más con niños, otros con adolescentes, y encontramos el tema de la cobertura. Al principio dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación, vamos a hacer una campaña también para denunciar lo que está pasando, y hablábamos de los ausentes. En un inicio, es decir, los que no estaban en la escuela. Luego una compañera, una investigadora, Claudia Monterroso, nos hizo la reflexión de que no eran ausentes, sino que eran excluidos porque no estaban ni siquiera pensados en el diseño de país. No estaban ni presupuestados, no estaba pensado en el Ministerio de Educación. Bueno, de tanta gente que no está, ahora vamos a tener más, ¿verdad? Por lo menos unos 10.000 más, 20.000 más. Eso no pasaba por la política educativa, ni pasaba por el presupuesto general de la nación, por lo que, dijimos, no son ausentes, son excluidos, ¿verdad? No están visibilizados en los planes de país de Guatemala. Y en este sistema que se plantea desde el Estado, este sistema educativo, el actor, como dices bien, es clave, son las instituciones que estaban excluyendo como política, como forma de exclusión, y eso se reflejaba solamente en la primaria, o también se reflejaba en qué otros sectores, se reflejaba también básicos, o en qué otros espacios, o solamente en la primaria este bajo la cobertura, digamos, la que bajó o que fue más evidente fue la de primaria. Pero, digamos, en el nivel diversificado, en básicos, incluso en la preprimaria, ¿verdad?, o en el nivel inicial, ahí la situación es mucho más triste y caótica, ¿verdad? Es decir, ahí ni siquiera hay alguna intención de justificar por qué no hay más cobertura, por qué no ha crecido la cobertura educativa. El Estado, por ejemplo, en el nivel diversificado solamente cubre un 12% de la demanda de que hay en el país, ¿verdad? Y más o menos otro porcentaje lo cubre la empresa privada, pero en total hay como un 16% de cobertura de todo, entre la demanda, entre el servicio que da el Estado y el servicio privado. Es decir, hay alrededor de unos 80 jóvenes que deberían de estar estudiando y que están excluidos de la educación y que no hay oportunidades. Entonces es en todo el sistema. Hay algunas intereses, intenciones de hacer algunas cosas, pero son planes piloto que quedan ahí. Cada gobierno hace su plan piloto para ampliar la cobertura, pero cubre a 1.000, 2.000 personas, pero no logra hacer el impacto que necesita el país. De hecho, después de eso se hizo una investigación y vimos que más o menos son 3.5 millones aproximadamente de niños, niñas y adolescentes que están excluidos y excluidas de la educación. Con algunos datos recientes estamos casi seguros que son más de 4 millones, es decir, tenemos casi a la mitad de la población, niñas y adolescentes en nuestro país, fuera del sistema educativo. Y esta exclusión, este grupo de personas que de niños, niñas, jóvenes, adultos, porque también ahí podríamos agregar que también son jóvenes, adultos que ya no acceden al bachillerato, ya no acceden a básicos, que son excluidos de todo el sistema. La realidad educativa es en ese sentido no solamente pobre porque los excluye, sino porque también, como dices, no les da opciones de poder estudiar en niveles que ya no les cubre en su edad, como decías, en temas de extraescolar, ¿verdad? En área extraescolar. Pero la pregunta es, ¿esta realidad, la guatemalteca, a dónde los lleva a toda esta, desde su análisis? ¿Qué hacen? ¿En qué resulta una agrupación tan amplia de jóvenes, niños y adolescentes que están fuera? En donde cuando uno mira, y ahorita que me está diciendo esta cantidad, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la realidad con estos niños, con estos adolescentes, con estos jóvenes? Pues hay, digamos, diversas respuestas o varias, ¿verdad? Explicaciones. Unas, hay casi 1.5 millones de niños y adolescentes trabajando, ¿verdad? Ahí están, hay una parte fuerte que no están estudiando, están trabajando en condiciones difíciles. Hay otro grupo bastante grande de jóvenes, adolescentes que están ahorita en las calles haciendo malabares, por ejemplo, pidiendo, trabajando en la economía informal. Otro grupo que está pensando en migrar a Estados Unidos, ¿verdad? Con todas las complicaciones y las barbaridades que les pueden ocurrir en ese trayecto. Y algunos otros jóvenes propensos a ser parte de los espacios de delincuencia, ¿verdad? No es que ellos quieran, realmente el joven quisiera tener sus propias oportunidades para ir avanzando, pero se topa con un contexto violento, sin oportunidades, entonces a veces le toca responder porque es como jugarse la vida, ¿no? Entonces hay una diversidad de explicaciones, es decir, están en muchos espacios, uno los puede ver acá en el Parque Central, los puede ver en la 18 calle, ahí están esos niños y adolescentes, están en la terminal, ¿verdad? Están cargando bultos, y yo no digo que el trabajo en sí mismo sea malo, pero hay edades para ir aportando al PIB, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay edades para prepararse, para dialogar, para aprender, para jugar incluso, porque la educación no es solo sentarse, está en jugar y aprender. Gracias. Estamos hablando con Rubén Mendoza de la Articulación por el Derecho a la Educación. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a un corte. Los invitamos a escuchar El Norte de Ricardo Andrade. Pasando los años y el dinero llegaba junto se acabó el amor, sola se sintió, a otro conoció y esto le escribió. ¿Cuántas noches lloré? Resignarse, nadie aquí tiene la culpa, solo sucedió y algo lo forzó. Puede ser que sea el sistema y a tal grado sea la fuerza de la situación que afectó al amor, porque si él no hubiera marchado, y si aquí se pudiera vivir, todo esto no hubiera pasado. Nosotros únicos, a mí me pasó, sola se sintió, a otro conoció y esto me escribió. ¿Cuántas noches lloré? Bienvenidos amigas y amigos, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en el programa La Niñez es Primero. Hoy estamos conversando con Rubén Mendoza sobre el derecho a la educación, en especial la campaña de los excluidos del sistema educativo. Rubén, estamos hablando un poco de esta realidad de la educación en Guatemala, en especial, como vos decías, la educación pública, ¿verdad? Y cómo este cumplimiento de derechos se ve reflejado en una desigualdad, ¿verdad? En una desigualdad que no todos tienen el mismo acceso a la educación, ¿verdad? Y en esta realidad, ahí decías que habían más de 3 millones y medio de, hasta 4 decías, ¿verdad?, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? O podemos decir adultos también. Hasta 18 años. Hasta los 18 años, excluidos del sistema educativo público. ¿Cómo se refleja esta realidad de desigualdad en el acceso a este derecho? Bueno, lo que es importante es como caracterizar, ¿verdad?, quiénes son y darle rostro a estos y estas excluidas del sistema educativo. Y este estudio que hicimos, que también hay muchos estudios que arrojan la misma información, tiene que ver con, digamos, en esa división de quintiles, quiénes son los niños y niñas que menos acceso a la educación tienen, y son los niños y niñas más pobres. Es decir, si es un país que privilegia, es decir, no es un país que da condiciones iguales para todas y todos, para que cada quien decida hasta dónde estudio, qué quiero hacer en mi vida. Es un país que privilegia a los que pueden pagar la educación. Entonces, los más pobres, o sea, el quintil más pobre en este país, ni siquiera tiene acceso a la educación pública. Casi, por ejemplo, en los adolescentes entre 16 y 18 años, el 81.5% de ellos no tiene educación. El quintil más rico, pues obviamente tiene educación. Los que no tienen educación diversificada es por decisión, ¿verdad? Es por su decisión de no querer ir a estudiar, de que no les gusta, pero que tienen las condiciones materiales objetivas. Y así podemos ver, caracterizando que entre más pobre sea la gente, menos acceso a oportunidades. Y no solamente, y cuando cruza uno variables, ellos son este grupo de excluidos de la educación, también son los niños y niñas desnutridas del país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y cruza otro una variable y dice, bueno, y son los pueblos indígenas. Entonces uno va viendo que sí es un país altamente diseñado para mantener un estatus, es decir, una clase privilegiada que siempre va a tener oportunidades y posibilidades, y una clase históricamente excluida que casi no tiene oportunidades. Y las oportunidades que tiene de estudio, de escuela, no es porque el Estado, el gobierno lo haya diseñado o lo haya dado, es porque han habido luchas históricas de los pueblos, los maestros, las comunidades, que solicitan, piden, construyen incluso sus propias escuelas, pagan sus propios maestros para poder acceder al derecho a la educación. Entonces, digamos que este problema de la exclusión educativa tiene que ver con un diseño de país, cómo lo pensamos o cómo lo piensan, porque no creo que toda la sociedad lo esté pensando, sino que es el grupo de poder o los que siempre han estado en poder lo piensan en función de mantener las escalas, digamos, las clases sociales, ¿verdad? La gente de mucho dinero puede acceder a los mejores colegios y luego a las mejores universidades, entre comillas, y los que no tienen educación pues no pueden acceder a nada. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya son grandes, pues ¿quiénes son los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales? Son aquellos que tuvieron esa opción y esa oportunidad, y los que no tendrán que debatirse entre si encuentran trabajo o no encuentran trabajo, o migran, ¿verdad?, o mueren de hambre. Entonces es un diseño bastante perverso de país y que excluye también muy fuertemente, y es un a la niñez indígena de nuestro país, ¿verdad? Y esta desigualdad se va como naturalizando, ¿verdad? Porque se va naturalizando, digo yo, en el sentido de que la gran población va formándose, como decíamos hace un rato en el corte, la idea de que si vives en el campo vas a vivir eternamente analfabeta o vas a terminar. Se forma una especie de discriminación de la condición de trabajar el campo, por ejemplo, ¿verdad? O de que las peores escuelas son las públicas, o de que en ese sentido el trabajo técnico es para la gente de menor acceso económico, ¿verdad? Ese imaginario que nos venden y que, como dices, se vuelve como perverso, beneficia a una clase minoritaria que se asume como garante de esa del poder, como absoluta de definir por dónde va el país, ¿verdad? Sí. ¿Es así o crees que al final habría una esperanza en el sentido de poder seguir cambiando, dándole vuelta a esta gran división que se nos ha vendido por años? Sí, yo creo que eso también tiene que ver con elementos, digamos, es simbólico, ¿verdad? ¿Qué le estamos atribuyendo a la educación y la gente que está pensando que para qué le sirve la educación? Entonces, en efecto, hay como un proceso de deslegitimar lo público, y no solo en la educación, en todo, en la salud, ¿verdad? Incluso en los parques, ¿verdad? La gente ya no va a lo público, va al gran centro comercial. Uno ve los fines de semana está atorado los centros comerciales de personas y los parques casi no. Eso es un diseño también de país, ¿verdad? De cómo privilegiar lo privado, cómo ver que lo privado es lo mejor. Eso solo está en el imaginario. Entonces la gente hace sus esfuerzos, la gente sí piensa y creo que quiere que sus niños, sus niñas, ellos mismos puedan tener mejores condiciones de vida. Es un pueblo, tenemos un pueblo bastante luchador, y sí quiere ir quebrando, digamos, los esquemas de pobreza, quisiera avanzar, ¿verdad?, en sus condiciones, pero cuesta trabajar contra los imaginarios. Entonces, la gente, por ejemplo, hace esfuerzos para pagar el colegito y para no ir a la escuela pública. La escuela pública en algunos lugares es como el pecado, ¿verdad? Pues si que se voy a la escuela pública es porque, bueno, ya no hay más que hacer. Un castigo, te vas a la escuela pública. Exactamente. Pero eso está en el imaginario, porque cuando uno ve los datos estadísticos, por ejemplo, de calidad educativa, los colegios están casi igual que las escuelas en rendimiento escolar, ¿verdad? Un caso paradigmático que ha pasado en las últimas semanas es lo del Hall, ¿verdad? El Instituto Adolfo de Hall. Ese instituto militar que es bastante caro y exclusivo para la gente que pueda pagar, los datos estadísticos dicen que ellos están aprendiendo casi nada en lectura y en matemáticas. Lo compara uno con institutos públicos y algunos institutos públicos incluso tienen mejores datos estadísticos en cuanto a rendimiento escolar. Es decir, eso solo está impregnado en las ideas de las personas. Pero realmente y concretamente no es cierto. Es decir, la educación pública todavía es buena alguna y se puede mejorar. Y la ventaja de la educación pública, o dos ventajas, es uno, que es de acceso universal. Y segundo, que el Estado es quien dicta que se aprende y que no se aprende. En cambio, en el colegio es el que dictamina cuál es la ideología, si vas a aprender religión, si vas a aprender a ser neoliberal, a ser capataz. En cambio, la educación pública es como la posibilidad que también la sociedad influya, incida en qué quiero que mi niño aprenda, qué quiero que mi niña aprenda, ¿verdad? Según mis condiciones, según mis culturas, etcétera. Entonces, la educación pública todavía está en función de potenciarse. Y nosotros también en este colectivo lo que queremos es como el director de Proesa hablaba de reenamorar a la sociedad de la educación pública. Una etapa en la vida, en los 70s, 80s, que salir de un instituto público era un privilegio, por ejemplo, en el imaginario. Ahora no, pero tenemos que retomar la educación pública, tenemos que reenamorar a la gente que en lo público es importante y es bueno, o puede ser bueno y puede siempre mejorar. Y en ese sentido, ¿va a ser bueno en la medida que se pueda luchar porque sea gratuita, porque sea realmente de calidad, que es lo que en alguna medida se va luchando, ¿verdad? Uh-huh. Que sea de calidad. Tal vez en la próxima parte, Rubén, vamos hablando de esa parte del elemento, de los elementos de la educación que queremos, que ustedes están luchando y que estamos luchando por una educación de ese elemento de calidad, con pertinencia. ¿Cómo se está dando el acceso a la educación de las mujeres, de las niñas, ¿verdad?, de las adolescentes, y cómo se va reflejando y se puede luchar para que haya más cobertura de la educación pública? Vamos a un corte y seguimos conversando con Rubén. Muchas gracias. De mentes hipócritas, basta de mentes estoldas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrozando. conocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra. Obrero, por tu propia fábrica. Estudiante, por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra. Obrero, por tu propia fábrica. Estudiante, por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Bienvenidos, amigas y amigas, amigos, a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos conversando con Rubén Mendoza de PRODESA, y también con que están conformando la articulación por el derecho a la educación. Rubén, estamos hablando un poco de los elementos de la educación y esa lucha de los elementos como la pertinencia, el acceso a la educación de las mujeres. ¿Cómo han visto ustedes estos elementos y cómo se puede ir luchando para que la educación en Guatemala vaya tomando en cuenta? Bueno, nosotros creemos de que hay que hacer como varias luchas, digamos paralelas. Una primera lucha es la que ya venimos platicando, que es cobertura. Es decir, si queremos realmente una sociedad que le dé oportunidades a todos y todas por igual y posibilidades, no podemos tener a 4 millones fuera, ¿verdad? Porque ellos que están fuera no van a tener esas opciones de los que están dentro, aunque la educación no tenga demasiados elementos de calidad, pero la tienen. Tienen su diploma, por ejemplo, de sexto, de básico, y ellos van a tener una diferencia a la hora de trabajar, a la hora de tener decisiones, de tomar decisiones, por ejemplo, de vida, etcétera. Van a tener elementos diferentes a los que no tienen acceso a la educación. Claro, la educación no te da todos los elementos de sabiduría, de aprendizaje, etcétera, pero te colabora, ¿verdad? Te hace una colaboración para poder ir como definiendo qué quieres ir haciendo en la vida, qué quieres aportar, etcétera, etcétera. Entonces, un elemento es cobertura, el otro es calidad. En calidad, pues estamos bastante mal, ¿verdad? En como país, las estadísticas lo dicen. Por ejemplo, los graduandos no saben, de 100 graduandos, más o menos 20 comprenden lo que leen, 80 no. Y van a ser profesionales, van a ser maestros, ya uno lo ve reflejado al nivel de la universidad, ¿verdad? La gente que está estudiando en la universidad no siempre comprende lo que lee, solo decodifica las letras, pero no llega a comprender, mucho menos a criticar un texto. Es decir, necesitamos hacer muchas cosas para mejorar la calidad educativa, porque eso es como la esencia también del proceso educativo, qué queremos enseñar y para qué. Y bueno, no, y pasar también de la enseñanza al aprendizaje. en este país todavía funciona bajo los parámetros, por ejemplo, de la educación bancaria. El maestro le dice al niño que es tal cosa, que es tal cosa y que es tal cosa, y el niño recibe el conocimiento del maestro y hasta ahí. La idea es que como el niño con el maestro aprenden de matemáticas, aprenden cómo funciona el sistema y aprenden cosas que les sirvan para la vida, que les sirvan para su comunidad. Entonces, en calidad educativa hay bastantes cosas que avanzar. También que tiene que ver con ir rompiendo parámetros, ¿verdad? Hay que trabajar mucho el tema de la interculturalidad, por ejemplo. ¿Qué es ser un país intercultural? ¿Cómo yo aprendo de mis compañeros y mis compañeras que son quechís, cachiqueles? ¿Cuáles son sus filosofías de vida? Eso hay que involucrarlo en los procesos educativos. También todo el tema de romper los esquemas o estereotipos de género o patriarcado, ¿verdad? Que estamos enseñando en la escuela que reproduce estas ideas enquistadas en la sociedad de las diferencias aparentes entre hombres y mujeres. Esas cosas hay que trabajarlas desde los textos. Por ejemplo, los textos, cuando los ves, el Nacho con los que aprenden a leer, reproducen los esquemas patriarcales, ¿verdad? La mujer canche amamantando a su bebé, si es alguien moreno, está haciendo algún oficio. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo los esquemas también en los procesos educativos? No solo es mejorar la calidad y ir deconstruyendo la enseñanza para pasar a un proceso de aprendizaje colectivo. Y en esa parte también, como muchas veces, la gente también, todos tendríamos que llevar un proceso de desaprender el hecho de que aprender un idioma maya es atraso, ¿verdad? Que es casi una visión racista de aprender. En los países que más progresista o más progreso tienen, cada ciudadano habla dos, tres idiomas, ¿verdad? Lo que no quiere decir que aprender un idioma maya vaya a ser, o valorar el idioma materno es negativo, ¿verdad? Por supuesto, incluso ir más allá del aprendizaje del idioma como un medio de comunicación, sino que tiene que ser un medio de aprendizaje, porque el idioma trae en sí otras miradas de la vida, otras miradas de las relaciones humanas, otras miradas del qué hacer en la cotidianidad del ser humano, de la relación con el ambiente, con los animales, etcétera. El idioma también es un medio de aprendizaje. Y otro elemento importante es el tema de la inversión. Es decir, por ejemplo, estábamos con algunas personas de la DIGEX y nos contaban que la Dirección General de Educación Extraescolar, que debería atender aproximadamente a 2 millones de personas, niños, niñas, tiene cero presupuesto nacional. Entonces dice uno, ahí no hay un interés de país de buscar cómo las personas logran tener las mismas posibilidades. Entonces también hay que hacer una lucha para mejorar la inversión en educación. Es decir, es un ministerio con bastante dinero, es el de los ministerios que más presupuesto tiene, pero no es suficiente. Y es un presupuesto que se destina casi el total a lo administrativo, salarios, ¿verdad? Poco para inversión. Hay que buscar la manera de que pues los salarios se paguen, ¿verdad? Que los maestros ganen bien, ganen dignamente, pero que también haya inversión en cobertura, en escuelas, en libros de texto. Casi no hay libros de texto. Eso es un negocio incluso de algunas editoriales que tienen todos los años, los papás desembolsan dinero, grandes cantidades para libros de texto que solo les cambian el color, la portada. Entonces, creo que esas son como las tres, ¿verdad? Las tres vertientes. Pero, y un reto importante es cómo la sociedad se involucra. Debería ser una demanda ciudadana. Así como hay una demanda por la reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que hagan transparencia, mejorar las condiciones de la democracia, también debería haber una demanda por una educación de calidad, porque ahí se cimientan las bases de futuros políticos y políticas, ¿verdad? Que puedan ser diferentes, que le puedan dar al país dignidad, que puedan representarlos bien, independientemente de sus ideologías, pero que no sean corruptos, que sean analíticos, que sean pensantes, no como los diputados o muchos de los diputados que tenemos actualmente. Y en ese tema de la inversión, de dejar de pedirle escritorios a los maestros o que lleven sus propios materiales, ¿verdad? Porque a veces también en esta parte de la inversión mucho se le carga a la comunidad, que invierta en ponerle piso a la escuela, que inviertan en llevar láminas, que inviertan la misma comunidad, que además paga impuestos, que paga IVA, que paga todas esas cuestiones, tiene que además invertirle en pintar la escuela, en ver lo del agua y todos estos elementos que se le carga también a la comunidad, ¿verdad? Cuando uh-huh. al final las instituciones del Estado tienen obligación de cumplir estos, uh-huh. estos servicios para una escuela digna, digamos, ¿verdad? En ese punto. Gracias, Rubén. Pero sí, aquí solo quería comentar que hay razón en lo que decís, pero hay que ver otro actor, que creo que es un actor que hay que seguirlo denunciando, y es el gran sector empresarial. Es decir, ellos no pagan impuestos, evaden impuestos, promueven leyes para evadir impuestos. Un estudio, unos datos que acaba de presentar uno de los economistas de ICEFI, Enrique Maldonado, habla de que realmente los impuestos que aportan los empresarios al PIB apenas es como el 3.6, 3.7, ¿verdad? Entonces, es decir, ellos tratan la manera de no pagar impuestos y acumular riquezas. Lo triste, ¿verdad? El año pasado creo que salieron 5 de los empresarios guatemaltecos en la revista Forbes acumulando riquezas, grandes riquezas, y todo eso no le ha aportado nada al desarrollo del país. Hay que buscar una reforma integral, ¿verdad? Tributaria, en donde realmente estas personas que tienen mucho dinero, y no es porque ellos hayan trabajado y sudado bajo el sol, es porque han explotado a la mano de obra, ¿verdad? Tienen que pagar los impuestos justos en función de sus grandes ganancias, y eso invertirlo en educación. El que gana más, que pague más, ¿verdad? Así es. Gracias, Rubén. En ese sentido, la articulación por los derechos a la educación, ¿qué otras acciones se está pensando coordinar alrededor de estas demandas y de esta lucha por una educación, por el derecho a la educación? De aquí en adelante, en este año, ¿tienen alguna actividad o están pensando en...? Sí, ahorita, digamos, hemos entrado en un diálogo interesante con las autoridades educativas. Hay que decir que tienen una apertura diferente a las autoridades del gobierno pasado, de poder hacer, pues, platicar sobre los problemas de la educación y también poner los pies en la tierra. ¿Qué podemos hacer en este país, en estas condiciones, con este presupuesto, verdad? ¿Qué cosas sí podemos avanzar? Y en ese diálogo estamos con las autoridades. Ahorita tenemos una primera idea, que es, bueno, hagamos ahorita una primera acción que empiece a ampliar la cobertura educativa, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que estas grandes cantidades de población puedan tener acceso a educación en modalidades distintas, flexibles, pero que ellos puedan tener esa opción? Esa opción de poder estudiar, esa opción de poder aprender a leer, a escribir, y como decía Freire, a leer el mundo, porque no es leer y escribir nada más, es decir, cómo aprenden a leer críticamente para poder también aportar mucho más a su comunidad. Entonces, ahorita la acción es cómo conjuntamente las organizaciones y un diálogo con las autoridades vamos a plantear un programa, una propuesta que pueda en los próximos 3 años por lo menos avanzar en bastantes miles de niños y niñas más dentro de la escuela. Ahí también tiene, y ahí a la par pues se va viendo un poco lo de la calidad, la educación bilingüe intercultural, también hay que repensarla, retomarla, también la necesidad de replantear o repensar o revisar por lo menos cómo está la formación inicial docente, que se pasó del nivel medio al nivel universitario. No sabemos la calidad de la educación que están recibiendo, qué es lo que están aprendiendo. Además, hay muchos menos estudiantes que cuando se graduaban en las normales. Entonces, hay que revisar cuántos docentes necesitamos realmente para que puedan tener todos estos niños y niñas un docente con buena preparación. Esas son como las acciones, y eso lo vamos a estar informando en las páginas de las organizaciones, ¿verdad? Y ahí pueden vincularla en la de Prodesa, que es www.prodesa.net. Gracias, Rubén. Estaremos atentos a la información que ustedes nos van acercando. Están cordialmente invitados para que puedan venir aquí y divulgar aquí en Radio Urbana y en el espacio del programa La Niñez es Primero. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos haciendo también un cordial saludo a nuestros compañeros y compañeras que vienen desde San Marcos en la marcha por el agua, ¿verdad? Este derecho, este bien que nos da la Madre Tierra del agua, y que todos y todas tenemos derecho, ¿verdad? Y los esperamos aquí. Estamos también coordinando y organizándonos para apoyarlos, para venir y también expresarnos por este derecho. Gracias, Rubén. No sé si tienes algún otro mensaje final. Gracias por la invitación y también mi saludo solidario a las compañeras que vienen caminando, ¿verdad?, bajo este sol, pero que están luchando no solo por ellas, están luchando por todos los del país, incluso por los mesoamericanos, ¿verdad?, porque este es un país que provee también oxígeno, agua y recursos para un territorio bastante amplio. Gracias, sí, estamos ahí como haciendo conciencia entre todos los compañeros y compañeras. Nos puedes seguir escuchando en espacio laurbanaradio.com. También estamos en Facebook, también nos puedes seguir en radio, en Twitter, @urbanaradio_gt. Gracias por escucharnos, los dejamos con un corte. Muchas gracias.